Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjois. Bienvenido en este estudio de Radio EDEM. Estamos en compañía de Susana Lozano. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú? Bueno, seguimos nuestro recorrido antropológico en México. Y bueno, tenemos para cerrar este año 2016, pues una invitada ahí para cerrar con broche de oro, literalmente. Es nuestra colega, amiga, Elena Maceto. ¿Cómo estás, Elena? Hola, Bertrand. Muy bien, gracias. Pues estamos, estamos muy, muy contentos de volverte a tener tenerte en este estudio para que nos comentaras tus investigaciones. La última vez que tratamos ahí contigo de antropología, pues era un tema, ¿qué era? De hecho, ahí sí tengo fue una entrevista sobre una de las fiestas de las veintenas. Ándale. Pero vamos a seguir hablando más bien de rituales contigo, porque Ajá. es tu especialidad. Tú eres en postdoctorado, de hecho, ahorita en la UNAM, de intercambio en la UNAM. Uh-huh. Y bueno, vamos a más bien a tratar contigo un tema interesante, muy interesante, que publicaste recientemente, que es el simbolismo del Yotextli en las fiestas del año solar mexica. Entonces, quisiera primero que nos comentaras un poco de este término Yotextli, quizás, ¿qué significa eso? Bueno, Yotextli es un término náhuatl que está formado por dos palabras. Una es textli, es decir, masa de maíz o harina de maíz. Se encuentran definiciones distintas en distintos diccionarios. Y la raíz yo, que se ha interpretado como la raíz de la palabra yolot, es decir, corazón, uh-huh. o yoli, es decir, vida. Como siempre, las palabras náhuatl se leen a partir de la última, o sea, del final. Entonces, en este caso sería harina, corazón, harina, vida, bebida. Bueno, puede tener distintos significados. Bueno, es algo aparte natural entre los en México utilizar palabras o expresiones que pueden tener varios sentidos a la vez también. Uh-huh, exactamente. La otra que te iba a preguntar uh-huh. es el uso del maíz en contexto ritual. ¿Cómo se utilizaba? Bueno, en contextos rituales el maíz se utilizaba de distintas maneras y también se utilizaba distintas partes de la planta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, encontramos la presencia de granos, ¿no? Por ejemplo, había un rito en Ochpanizli en el que se esparcían granos de maíz hacia las cuatro direcciones cósmicas, por ejemplo. Pero hay rituales también donde encontramos tallos de maíz. Pienso, por ejemplo, en la veintena de Huaytozostli, que es la veintena del dios del maíz, justamente cuando se iba a las milpas a buscar tallos de maíz que luego se ataviaban como al dios mismo, ¿no? Pero también encontramos mazorcas, ¿no? Bueno, el uso de las mazorcas es tal vez el más como frecuente, por ejemplo, mazorcas envueltas en papel, salpicadas de oli, ¿no? Líquido, que se llevaban a los templos. Y mi investigación justamente se enfocó hacia la masa, la harina de maíz, porque es un elemento ritual que no se ha trabajado, ¿no? Hasta ahora. Al hacer esta investigación como un poco amplia, ya que tocaste temas de etimología y la preparación del maíz y los distintos tipos de maíz, ¿cómo fue el método que decidiste adoptar para esta investigación? Sí, bueno, el método en realidad empezó de manera casi obligatoria, digamos, a partir de la lengua, ¿no? Es decir, fue antes de todo un análisis lingüístico. Me puse a buscar en los diccionarios qué traducción se proporcionaba de esta palabra. Y a partir de ahí me puse a hacerme unas preguntas, porque realmente esta palabra parece tener como significado algo que tiene que ver con una idea viva del maíz, ¿no? Y eso fue confirmado porque los otros términos relacionados con contextos alimenticios mexicas que llevan la misma raíz, es decir, por ejemplo, yo tamali, ¿no? En este caso, tamali es el tamal de hoy en día. Uh-huh. También era un tamal hecho con harina que no se había nixtamalizado. Es decir, todos los elementos que llevan esta yo, esta raíz yo, son comidas, digamos, hechas a base de maíz que no ha pasado por el proceso de nixtamalización. Y creo que es interesante en ese sentido porque fue un enfoque primariamente como basado en la lengua. Luego de ahí seguí trabajando en las crónicas coloniales, que son nuestras fuentes más importantes, como el Códice Florentino, la historia de los indios de Durán. Y luego pues llegué hasta la pictografía. Bueno, no hay muchos datos en la pictografía, pero algo sí se puede encontrar. Y obviamente es importante también siempre hacer una relación con la literatura etnográfica contemporánea, que siempre hace como actúa como puente, ¿no? entre el mundo prehispánico y el mundo indígena de hoy en día. Oye, esa fue más o menos. Bueno, eso está interesante, el método que comentas. Y bueno, si hablamos un poco de resultados, más bien de la investigación. En un momento, tú dices que no se puede considerar el yotexli solamente con un alimento ritual ahí en tu publicación, pero ¿a qué te refieres cuando dices eso? Y bueno, si existen otros usos posibles de yotexli en otros ámbitos que el ámbito ritual. Sí, bueno, yo lo decía porque en realidad, a pesar de que, como les acabo de decir, se realizaban alimentos usando este tipo de harina que no se nixtamalizaba, en realidad la yotextli de por sí no se comía, digamos, o sea, sí se comía, pero bueno, para no entrar en demasiados detalles, digamos que la yotextli se usaba más como ingrediente ritual, más que, digamos, como base de alimentos. Y es precisamente lo que yo investigué, es decir, la yotextli se usaba en contextos rituales específicos, era manejada solo por sacerdotes y por los representantes vivos de los dioses, los discípulos, ¿no? Uh-huh. Y además, pues tenía funciones, ¿cómo decir?, que no tenían que ver con una función alimenticia, sino que se encuentra en contextos de divinación, por ejemplo, o también de cambios de estatus. Estos son los dos elementos que yo detecté con más frecuencia. Entonces, claro, sí se podía realizar alimentos con este tipo de harina, pero era siempre en contextos religiosos. No era, o por ejemplo, durante los ayunos. No era un alimento que se comía todos los días, ¿no? En este sentido. En este caso del yotexli como elemento ritual, ¿cuáles veintenas era más frecuente su uso? Sí, en realidad no hay muchas veintenas donde se utilizaba. Yo encontré su presencia en cuatro veintenas. La primera, que es la veintena dedicada a los dioses de la lluvia, a los tlaloque, la veintena de Apicahualo, que, en el calendario en 1519 caía más o menos alrededor del final de febrero, principio de marzo. Uh-huh. Luego en Tozostontli, que era una veintena consagrada a la vez a la tierra y también a Xipetotec, ¿no? Uh-huh. Nuestro Señor el Desollado. En este caso, por ejemplo, los que llevaban las pieles de las víctimas desolladas, en el momento en que se iban a quitar las pieles, pues su cuerpo era frotado con harina de maíz, ¿no? Nixtamalizado, o sea, con la yotexli. Y en otra fiesta, que es la fiesta de la diosa de la tierra y también de la diosa del maíz, Xochipanisqui, en este caso la harina se usaba para, se regaba esta harina, esta masa de maíz en el mercado, ¿no? Y era la representante de la diosa que hacía eso. Y por fin, la descripción tal vez más detallada la tenemos en la veintena de Teotleco, de la veintena de la llegada de los dioses, uh-huh. Porque hay una descripción bastante larga en distintas fuentes de cómo los sacerdotes de Huitzilopochtli preparaban esta masa y de cómo la dejaban en el templo toda la noche y realizaban una velación esperando la llegada del dios, cuya llegada iba a dejar una huella de pie encima de este panecito de harina, digamos, ¿no? Y en este caso claramente la función era una función de adivinación, porque en el momento en que se encontraba esta huella, pues empezaba la ceremonia verdadera, porque quería decir que el dios había llegado, ¿no? Uh-huh. Estas son las cuatro veintenas donde encontré datos sobre este ingrediente ritual. Bueno, ahí está para la primera parte ahí de esta entrevista contigo. Vamos a escuchar un poquito de música y tratar de entender quizás más a detalle el simbolismo del uso del yotexli. Entonces regresamos contigo. Sí, ok, gracias. Ispatlani no papalotzin preken sochime cuikematlacpalzin. Ispatlani, ispatlani no papalotzin preken sochime cuikematlacpalzin. Nanini, nanino, keskripian no matlacpal. Nanini, nanino, keskripian no matlacpal. Y panis tlahuatl, tlacuamazatzintle, cuaucomeísta, cuaucotzintle. Y panis tlahuatl, tlacuamazatzintle, cuaucomeísta, cuaucotzintle. Nanini, nanino, quescripiano, cuaucotzin. Nanini, nanino, quescripiano, cuaucotzin. Natl natia tototzintle, cuicau cuili, mocho chopilolzi. Y panatl natia tototzintle, cuicau cuili, mocho chopilolzi. Nanini, nanino, nic piano chochopilol. Nanini, nanino, nic piano chochopilol. Y pantepet, iguan un cuzzi, noche, iguan y yorca cicinte. Y pantepet, iguan un cuzzi, noche, iguan y yorca cicinte. Nanini, nanino, nehuatlino, ni yorque. Nanini, nanino, nehuatlino, ni yorque. Nehuani coyot, nehuani chichitzin, nehuani totot, nehuani michitzin. Nehuani coyot, nehuani chichitzin, nehuani totot, nehuani michitzin. Nanini, nanino, nehuani cocuahuine. Nanini, nanino, nehuani sequichone. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Como bien saben, Raíces casi nunca toma de vacaciones. Bueno, aunque este programa tenemos que concederlo, lo tuvimos que grabar con un poquito de anticipación para también disfrutar nosotros, ¿verdad, Susi? Sí. De lo que son las fiestas navideñas, del fin del año. Y bueno, como hoy, 31 de diciembre, tenemos ahí pues algo bueno que nos está esperando, que también tenemos nuestros rituales postmodernos heredados de la cristiandad. Y bueno, también de ciertos ritos o rituales paganos. Pues regresamos al México prehispánico, en el altiplano central y en particular con los mexicas. Estamos en compañía de la doctora Elena Maceto, que nos estaba comentando justamente esta publicación que hizo el año pasado en una revista que se llama Itinerarios. Muy interesante porque no solemos mucho desarrollar esos temas aquí en Raíces, de tratar de entender los rituales, realmente cómo los pueblos originarios antes de la conquista vivían su religión y cómo estaba realmente impregnada en su vida diaria. Elena, ahí te tengo una pregunta ahí más bien sobre la forma que podía eventualmente adoptar el Yotextli. Bueno, sabemos que el huesontle se utilizaba también para amasarlo y formar así formas de animales, de personajes. ¿El Yotextli en este caso también se hacía lo mismo o para nada? No, realmente, sí, efectivamente, era el amaranto que se utilizaba para reproducir los cuerpos de los dioses a lo largo de todo el ciclo ritual. En el caso del maíz y de la Yotextli en particular, no, yo no encontré datos acerca de formas particulares. Seguramente sí se realizaban alimentos a base de este tipo de harina, tal vez podía tener formas distintas. Sabemos, por ejemplo, que las tortillas que se ofrecían a los guerreros, a los efigies de los difuntos guerreros, ¿no? Que sabemos que en la cosmovisión mexica iban al cielo y se convertían en pájaros y mariposas después de 4 años. Estas tortillas tenían la forma de mariposa, justamente, ¿no? Pero realmente no hay datos de que sea este tipo de harina. Los datos que yo encontré son más bien de formas de panecitos, en el caso de esta fiesta donde les comenté que tenía una función adivinatoria, uh-huh. O simplemente de masa o harina que se legaba. Entonces, encontré una información acerca de que se podía, por ejemplo, pintar, le podían dar un color, ¿no? Se podía dar un color azul. Cuando se usaba en contextos de ritos acuáticos, ¿no? Es durante, claro, claro, que nos dice eso, cuando hay hay un rito justamente en el momento en que hay que propiciar la llegada del agua desde el acueducto de Coyoacán, ¿no? La historia mexica, en este caso, sabemos que las cosas no fueron muy bonitas, que hubo varias inundaciones. En este caso, los sacerdotes echaban en el agua harina tinta de azul, ¿no? Con este color. Ahí te entendería otra pregunta relacionado sí. con lo que nos comentabas acerca de la nixtamalización. Bueno, uh-huh. lo que decías hace ratito que el texli no era nixtamalizado, o sea que era... Sí. Pero, ¿por qué entonces no se nixtamalizaba el maíz? ¿Cuál era la intención aquí? Mira, yo puedo dar, digamos, solo mi interpretación, sí. que es una interpretación basada un poco en el estudio de las fuentes y también mucho en la comparación con los usos actuales que se hacen de esta harina. Me parece que el objetivo en este caso era tener un alimento que otorgaba fuerza, ¿no? Era un alimento que de por sí, por su nombre mismo, es decir, un tipo de harina, un tipo de maíz vivo, era un alimento que otorgaba justamente mucha fuerza y mucho vigor. Y esto no se desprende de las fuentes nada más entiendes que se, digamos, que se empleaba en ayunos, pero sí hay un pasaje interesante de los primeros memoriales o del Códice Florentino, creo que es el libro 2, donde se dice claramente que al agregarle chile, al agregarle cal al maíz, el maíz moría, ¿no? Entonces, el maíz que no había sido nixtamalizado era un maíz vivo, era un maíz fuerte, y en las comparaciones que yo hice con los usos actuales de este tipo de maíz, en varias comunidades, por ejemplo, desde los mijes de Oaxaca hasta el mundo maya, digamos, siempre el maíz no nixtamalizado tiene esa función, otorga fuerza, da más rendimiento, por ejemplo, para ir de cacería, o es una ofrenda que se hace a la milpa, por ejemplo, para que tenga fuerza también, o hasta, por ejemplo, entre los mijes de Oaxaca, se decía que solo los dioses, solo las entidades sobrenaturales podían comer ese tipo de maíz porque era un maíz demasiado fuerte para los seres humanos. Entonces yo creo que los datos que pude recolectar pues van en la misma dirección, ¿no? Era básicamente un alimento muy, digamos, muy muy fuerte que daba mucho vigor, ¿no? Y por esta razón no se podía comer todos los días. Bueno, está un poquito la interpretación que nos propones. ¿Qué te parece si hacemos una pausa musical? Luego regresamos ahí para terminar esta presentación de esta investigación muy, muy interesante que publicaste. Vamos entonces con el amigo Checo Becerra. Perfecto. In qual tepet in qual itlanesi Chalchi widli que, chalchi widli que, chalchi widli que in teokali Chalchi widli que, chalchi widli que, chalchi widli que in teokali In teokali no yolo quicas In teokali no yolo quicas Totla totla mezcli In teokali no yolo quicas In teokali no yolo quicas Iwan we weliki matla kokomoni iwan weliki matla kokomoni iwan weliki matla kokomoni ne mi semana wakayo iwan weliki matla kokomoni iwan weliki matla kokomoni iwan weliki matla kokomoni ne mi semana wakayo. Bueno, eso va a ser la última parte del último programa de Raíces 288 en compañía de Elena Maceto. Estamos hablando del Yotechtli y pues ahí nuestra compañera Susana tiene una pregunta por ti, estimada. Sí, esto del Yotechtli, ¿qué aplicaciones tenía, qué límites tenía y cuáles eran sus principales funciones dentro de un ambiente ritual? Lo que yo encontré, como mencioné un poquito antes, es que podía ser un ingrediente ritual que tenía la función, una función adivinatoria, porque en la veintena que les comenté justamente se usaba este tipo de harina para ver, para pronosticar la llegada del dios a la tierra, y en otra veintena, que es la veintena consagrada a los dioses de la lluvia, en cambio, era una fiesta donde se sacrificaban niños, como sabemos. En esta fiesta ponían los cuerpos de dos niños adentro de una caja de piedra y los abrían después, bueno, ponían adentro del intestino de los niños, bueno, le abrían los intestinos y ponían adentro harina de maíz y frijoles. Después de 4 días, si la harina de maíz era podrida, eso quería decir que el año iba a ser un año muy fértil, ¿no? Porque la harina se había podrido como por la humedad, ¿no? Por la lluvia que iba a llegar. Uh-huh. En cambio, si no estaba podrida la harina, entonces pues eso era como un pronóstico de sequía, podemos decir, ¿no? Ah. Y el otro contexto que yo encontré es más bien, digamos, de cambio de estatus, es decir, como les comenté, estos penitentes que llevaban las pieles de los desollados, se quitaban las pieles, y sabemos que siempre, o sea, se volvían, regresaban a ser, digamos, seres humanos después de haber tenido sobre su piel misma la piel de un ser divino, podemos decir en este caso de Xipetotec. Entonces, esto es como un momento de cambio, ¿no?, de estatus, y pues en mi interpretación el uso de esta harina es también para señalar que hubo un cambio, ¿no?, muy importante. Y lo comparé también con contextos donde lavar la cara o lavar el cuerpo siempre tiene el significado de cambio, ¿no? Que sea de en un contexto social muy común o en contextos religiosos. Entonces, estas son las dos funciones principales que yo detecté en el estudio de la harina. Y bueno, ahora para que nos comentas un poquito quizás de ciertos títulos que podemos consultar al respecto para conocer un poquito más de este tema que realmente es apasionante. Gracias. Bueno, lo que pasa es que realmente no hay muchos títulos. Lo que sí puedo recomendar es más, por ejemplo, un enfoque hacia el estudio del maíz en comunidades contemporáneas, porque ahí van muchos datos interesantes. Uh-huh. Yo pienso, por ejemplo, en un texto que se titula La noción de vida en Mesoamérica y que se publicó en 2011. Es una publicación de la UNAM y del CENCA, y fue coordinado por María del Carmen Valverde, Johannes Neurath y también Terry Pitucu. Y ese es un texto muy interesante porque son distintos capítulos sobre lo que se consideraba vivo y lo que se considera vivo entre distintas comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde un estudio lingüístico enfocado a las plantas que llevan nombres que de por sí significa que se consideraban vivas, hasta el estudio del maíz entre los nahuas. Entonces esto es muy interesante. Para el mundo prehispánico, recomiendo un artículo de Agnieszka Brilak, que salió en 2013, y que se titula La cocina ritual azteca en el Códice Florentino, algunos tipos de comida. Uh-huh. Es también en un libro colectivo que se llama Códices del Centro de México. Y, por fin, una publicación que es siempre más enfocada hacia la etnografía, pero que la ventaja es que es completamente en línea, entonces se puede consultar sin problema. Uh-huh. Y es el número 25 de la revista francesa Amérique Latine Histoire et Mémoire de París 8, de la Universidad de París 8, y donde yo también escribí un artículo acerca justamente de los distintos alimentos rituales de los de Xica. Y ahí también van muchos textos sobre los nahuas del Alto Balsas, por ejemplo, o otros pueblos contemporáneos que a mí me sirvió mucho, de hecho. No tengo más recomendaciones para México prehispánico porque realmente, aunque se trabajó el maíz, el tema del maíz en el ritual es todavía un poco por explorar. Bueno, eres muy modesta, estimada, porque, bueno, si uno va en tu cuenta, en el portal de la academia también hay varios artículos que se pueden conseguir de tus investigaciones. Y en particular, bueno, y justamente el artículo que nos sirve de base para hablar contigo de esta parte de la alimentación sí. ritual. Sí, claro. Que es el simbolismo de la Ayotechtli en las fiestas del año solar mexica. Es publicado por la revista Itinerarios, el número 21. Entonces, también está en línea. Está en línea por academia y también lo tenemos, pues la publicación que hiciste también con la compañera, con la amiga Natalia Moragas de la Universidad de Barcelona, sobre contextos de ofrendas y de maíz ritual en los registros pictográficos de México Central, pero todo eso en inglés. Y bueno, también está disponible. Bueno, pues nos falta ahí por agradecerte ahí la entrevista. Muchísimas gracias. No, Elena. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy, muy contentos. Te deseamos lo mejor para este año 2017 en tus investigaciones, en tus proyectos. Muchas gracias, Elena. Yo también los deseo a ustedes. Pues muchas felicidades para este año nuevo, Susana. Lo mejor para ti, eventualmente en otras partes del país, ¿verdad? Gracias, igualmente. A tu familia también. Y bueno, pues agradecemos también al amigo Checo Becerra en controles, por supuesto, por su apoyo siempre. Nos vemos el año próximo, como suelen decir, ¿verdad? Recuerden nada más que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Olvera. Que tengan todos ustedes, pues, un feliz año nuevo. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Un abrazo. Raíces.